tocara otra vez. Si me enamorara de ti otra vez, la alegría no sería cuando fuese tu alma mía la última piedra sobre mí. Soñan las cruces con marcarse el can, y sueñan los denguns con salir de pobres. Que ver machicodilla pleba de sopetón a buena suerte. Que cantaría buena suerte, pero a buena suerte no plebe ayere, ni hue, ni maitín, ni nunca. Ni plebisniendo calle do cielo a buena suerte. Por mito que os denguns la clamen, y en cara que les pique a mancucha, u se levanten con o piedreito, u principio el año cambiando de escoba. Os denguns, os fillos dos denguns, os amos de cosa. Os denguns, os dencuñellaus, corriendo a liebre, morindo a vida, jibaus, regibaus. Que no son, en cara que sigan, que no charran idiomas, so que dialectos, que no profesan religións, so que supersticións, que no fan arte, so que artesanía, que no practican cultura, so que folclore, que no son seres humanos, so que recursos humanos, que no tienen cara, so que brazos, que no tienen nombre, so que número, que no figuran en la historia universal, so que en la crónica rolla de la prensa local, os denguns, que cuesta menos que a bala que los mata. Con este microcuento de Eduardo Galeano, principia Fendo Orella. Nunca fuera vuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. ¡El valenciano de libre! I encara volen cendres pels mateixos carrers. Les classes populars contra les tropes de rei. Les pedres ho recorden quan avui les prenem. Contra el poder, a ira huye más siempre contra el poder. Hola, buena tarde. Son las 6 coladas de tarde de este lunes 26 de septiembre y voy a principiar las emisiones en directo de Radio Topo 101.8 de FM con Fendorella. Seremos con vosotros desde ahora dica las 7 de la tarde y si queréis contactar con nosotros en directo, como ya sabéis, tenéis un número de teléfono o 976-2913-98. Y antimas de teléfono, que ha dicho lo mío compañero, tenéis también una adreza electrónica fendo.orella@gmail.com y un blog fendorella.wordpress.com. Aunque pinchamos los programas que hacemos aquí en directo, pues si los queréis baixar o escuchar de internet. Y también podéis leer muchas de las noticias que leemos aquí en el programa, pues bueno, después las pinchamos también en el blog. We a Radio Local, a Radio Nacional, tendremos un chicot bloque de colochía sobre entivos, charlaremos de los problemas que lle patiendo la huerva y también del embalse de Mularroya. También charlaremos sobre retalladas en educación y en sanidad en el Estado español y también sobre el desaloixo que esta pasada semana ha tenido lugar en Obico de Recalde de Bilbao, do Gasteche Cucucha. Entonces hablaremos también de esta reforma de la Constitución que se fació fa poco y que de la que ya no se parla. Y también pues charlaremos de una jornada de lucha que se ha convocado por diferentes sindicatos en Cataluña hasta el 29 de septiembre. Fendorella, 101.8, Radio Topo. En sus puestos, digan. Me han contado, yo no lo sé. Me han contado, yo no lo sé. Que hay almas en LPs. Que hay almas en LPs. Música para bailar. Música para bailar. Música para pensar. Música para pensar. Fue tan sencillo como hacerlo de nuevo. Sentir deseos de balancear el cuello al son del tempo. Un corazón bombeo. Las venas, hip hop en el cerebro, los labios besos, en la lengua veneno. Y así vivo, música agridulce, rimando espero al día en que me acostumbre a soñar y despertar dándome de bruces con el sentimiento de que todo tendría que ir mejor. Me pongo calzoncillos con nombres de gente que no conozco, me coloco con rayas de tinta. Os costes do regano. O desembolic de riegos del Alto Aragón ha suposado o desaloixo y destrucción de 19 lugares de Aragón. Coagret denuncia o coste excesivo que ha suposado y suposa o desembolic dos grandes sistemas de regano en Aragón. Riegos del Alto Aragón ya ha suposado o desaloixo de 19 lugares. As suyas demandas son estadas y continúan estando un baldón de la provincia de Huesca. A más del Alto Gallego y o Sobrarbe, un nuevo territorio, a Galleguera, a más de trasvals da Cinca y o Gallego, y amenazada por insaciable demanda de agua de regante de Riegos del Alto Aragón. Riegos del Alto Aragón fa servir l'agua regulada por 7 grandes entivos en a Cinca y o Gallego, igual como de incontables bases de regulación interna. L'entivo de Lanuza obligó a abandonar o lugar de Lanuza y l'entivo de Búbal inundó 3 lugares más, Búbal, Saqués y Polituara. En Lograu se espachón 542 habitants de 7 lugars, encara que dos d'ells sobrevivion a la inundación. Mediano desplazó a 469 vecins de 8 núcleos. Sin contar con la complicidad en la destrucción de Chanovas, la Velilla y la Cor en el Laval de Lara. Orregano en Monegros ha crecido a costa de 19 lugares de Aragón, muchos de ellos inundados, a más de estar a causa de la ruina de otros muchos que dependían de aquellos. Ahora, con el proyecto de Vizcarrés, se miran de estricallar a Trabal, otro territorio que vive do río y junto a o gallego. Os regans demandan sacrificios aos demás, mas ni menos eles non han renunciado á cosa. Ni a Chanovas, ni a Vizcarrués Gran, que afogaría a outra población máis, Erés, ni a seis grandes centivos máis de regulación en outros ríos e clamós, en Asusía, en Alcanadre, en Almudébar, en la Valcuerna, Valcabrera e Aguabaixa. Coagret demanda ao Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino, ao Goberno de Aragón e a la resta de institucións públicas que metan muga ao crecimiento do regano de Monegros a costa da destrucción de outros territorios. E se está aí a problemática que xenera chen como bens ríos del Alto Aragón, la Huerva, que é un outro río que non lle do Pirineo, que é aquí de Zaragoza, da provincia de Zaragoza, en Caracenais, en Teruel, tamén tiene un problema. E esta pasada semana, Huerva Vivo nos diciba que non se van respetar os cabals ecolóxicos do río e se han estado quitando auguas a pozas en estos meses de verano e de rapiconté han tallado a cheta e han trancado de tot lentivo, non salindo ni unha chisla de agua hasta baixo, con a consecuencia de que se ha insultado o río de to de cao lugar de tosos, con a consiguiente esferra ecolóxica da muerte dos peixes, cangrillos e flora do río. Demandamos responsabilidad a que corresponde, isto lle, ao Conselleiro de Medio Ambiente e que H responda por a súa responsabilidad en cuanto a la regulación dos cabals do rego, mentre existe verano e o tranque de agora. Sale máis agua que entra en lentivo, estando lo volumen actual de 0,986 hectómetros cúbicos, con la capacidad de volumen de resguardo lentivo y de 5.683 hectómetros cúbicos. A variación de capacidad de agua de lentivo respectiva la añada pasada de un menos 32,35 y respectiva a fa 5 añadas de un 42,63. Estos datos son quitados dos ad de Dache, la Confederación Hidrográfica del Ebro. En el lugar de Tosos, se ha denunciado a Oseprona y a la Che por a suya mala gestión reguladera dos cabals. Os cabals do Trescole aos lugares mancomunaos se han continuado fendo con tot y con iso ata más da mala calidad del agua, ya que saliva terrosa en as chetas, en estar salindo dos pocos fundos que le quedaban alentivo en a zona da compuerta, de do se prende el agua. Tememos por a vida dos nuestros ríos, debido ao cambio climático, pero a Huerva, modesta, polida y sustentadera da vida na suya ribera, corre un peligro mayor e inmediato, que son obligados a protechelos, han principiado y xutalo. Con a Huerva, se quiere fer totiso que se va dito que no se le puede fer a un río, sacale el agua que ya le escasía ta sostenes en vida, ta portala, ta dono ye menester tan plegos razonables. Vía una conciencia, que lo mismo puede clamarse ecolóxica que cívica, que se oposa a ello. Voces que reclaman realismo y buen criterio convocan a mirarse, taiste, ta decirle afectuosamente que les fenderemos as aguas, porque en ellas nos ofendemos nosotros. Isto ye muy grau. Hemos de fer cual cosa, se nos va a ir morindo en las mans. Si un río agoniza, agoniza también en nosotros, y si muere... Y precisamente a luitar a favor da Huerva y en contra do Trescole y de o tracto que les son dando dende la Confederación Hidrográfica del Ebro, nos convocan y nos dicen que dimpués dun tiempo de estar isemenadas todas y todos que luitamos por las injusticias que enristen a la Huerva y porque creyemos que contiene estando menester felo, se ha creyado este festival con muitas intencións y no menos razón. Somos charlando del Huerva Rock que se va a fer este venín cabo de semana. Chuntar a toda la ribera dende Fuenfrida de Cazaragoza, que ya caldale reconocimiento en la ciudad, dimpués de añadas de bello pasar con logo aires buenas trazas por veluns los suyos tramos, a favor de río y en contra de lo que lo malmete. Luitar contra un Trescole enxusto, no se puede sacar de donovina. A Huerva no cumple o suyo cabal mínimo con lo chico, asinas que no se le puede trescolar tatra cuenca y menos ta fins especulativos. Informar a todos y todas dista y otras problemáticas medioambientales que pate o territorio aragonés, y más que más, fer totisto desfrutando con actividad mientras todo día, y dica que o cuerpo aguante, ta cuan ya no aguante, vía una zona de acampada de baldes. L'esquimen de 80 3 euros i de conciertos 3 euros estaran destinats a continuar projectant accions en favor de defensa del nostre riu. Assinats que viene tenir este poliu impuesto o parque de Muel. Ja siga en auto, bici, bus o tren, no via que 27 km de Zaragoza. A disfrutar d'esta fiesta reivindicativa de que esperamos siga la gorda mucho más. Pues nos convoca la gent de Huerva Vivo y si quieres saber más, tienen un blog, huervavivo.wordpress.com. La Roya, un entivo que se sigue construyendo sobre un río enxuto. Construir un entivo sobre un río enxuto puede parecer una completa contradicción, pero lleno más una más las cosas que trucan oficación en el entivo, que son construyendo en Mula Roya, en la comarca aragonesa de Val de Xalón, y un artículo de Marcelo Díaz. Mula Roya lleva una de las tres grandes obras hidráulicas que se son construyendo, juntos son tivos de Yesa y Vizcarrués, en Aragón, que han provocado un alto grau de oposición, destacando, a más de la agresión medioambiental que suposan, que no son sostenibles económicamente. A diferencia de otros dos entivos, Mula Roya no se sitúa en los Pirineus, sino en la cuenca do Xalón, un dos principales afluentes del Ebro, por así llamar Guincucha y que neix en el sistema ibérico. Pero el entivo no se sitúa en o Xalón, sino en o Griu, un corto río, pero más que un aclamor que, según te destacan los miembros de la asociación Plataforma Xalón Vivo, no tiene prou cabal de plenar los 103 hectómetros cúbicos que son previstos en Mula Roya, ya que o Griu ya xuta buena parte del año. Para evitar el serio problema que supuso construir un entivo en un río xuto, la Confederación Hidrográfica del Ebro, CHE, no ha trovado mejor solución que planear un túnel de 13 km de largo que pille agua do Xalón en los alrededores de Calatayú y la Boque, en la cuenca do Griu. El problema es que se trata de una obra faraónica, que trascruzará zonas de gran interés ecológico, declaradas como cepa de protección de las aus que vianidan, más que más buitres, boletas y ligas reials, y meterá en risque acuíferos. De feito, o Tribunal Superior de Justicia de Aragón y a propia Audiencia Nacional Española declararon en 2009 nulos o deban proyecto o proyecto y evaluación de impacto ambiental del entivo de Mula Roya, deban de la agresión que suposaban. Más ni menos, tal y como sucedía con Itoiz, se fixó una fianza inasumible de los opositores a la construcción del entivo, de proceder a aturar las obras. A consecuencia, ya que, hasta más de que las obras sean declaradas legales, continúan en Tadeban. Además de esfera medioambiental y se oposan al entivo de Mula Roya, destacan que viabilidad económica de la obra ya más que cuestionable. La justificación del entivo ya que incrementará o regano en la comarca, pero los regans habrán de usar mesmo 300 euros por hectárea por los gastos fixos de infraestructura de Mula Roya. Esta cantidad caldrá adivile o consumo de agua que realicen los suyos campos. Actualmente, los regans de Val de Xalón usan 10 vegadas menos por estos conceptos y todas sinas, muchas de suyas explotaciones suelen de estar rentables. Cultivos como Presco no fan honra en ocasiones ni que te cubrir gastos de bandos baixos pres que reciben los agricultores. Muchas vegadas se estiman más de abocalos o deixar que se malmetan. Deixar o Xalón sin agua. A presa de agua do Xalón, ta trescolala, to griu sienta las bases ta otro gran problema medioambiental, ya que o caos principal en estos sintes no ya es siquiera capable de guaranciar un mínimo cabal ecológico. O Xalón, to pasando por Ricla, no parece siquiera un río. Las sucesivas captaciones de las ceicas de riego lo han deixado casi xuto. El agua siquiera es capable de superar la azud y el río se torna en una sucesión de charcos inconexos de agua entibada. Captar el agua de plenar el antiguo de Mula Roya puede estar a condena a muerte to Xalón, tornarlo en una cloaca, como denuncia Rosa Aznar, integrante de la asociación Plataforma Xalón Vivo. Se estima que la detracción de agua to Xalón en Taugriu estará en tebels 103 hectómetros cúbicos al año, con la propia Che se había fixado una muga máxima de 40 hectómetros cúbicos al año. Con esto, tal y como ocurrió con el antiguo de Itoiz, l'antiguo de Mularroya se asentará sobre una falla, a Dogriu, con lo que suposa de riesgo de colapso y peligro das poblacións situadas aguas abaixo da pared. Son numerosos os estudios sobre a sismicidade inducida, que destacan que o peso dunha masa de agua sobre unha falla incrementa o risco de tierra trémolos. No caso de Itoiz, por exemplo, se han registrado numerosos sismos dende que se plenó o lentivo, cayendo en humor negro, parece que la Che tiene serios problemas de trobar un puesto en el que construir un lentivo sin que exista una falla de baixo. En Dejalón Vivo se han planteado alternativas más baratas y sostenibles frente al lentivo de Mularroya, como la creación de una comunidad de regants de aguas subterráneas, que gestionan adecuadamente el acuífero de Alfamén. Este planteamiento se presentó en la comparecencia que esta colla realizó recientemente en Escorz de Aragón. Contó que con ello, a suya presencia en lo del legislativo aragonés no puede estar calificada de positiva por Jalón Vivo, ya que no consideran que los grupos parlamentarios PP, PSOE, Parcha e Izquierda Unida prendesen en cuenta os suyos planteamientos. Xunto a isto, a presencia de Jalón Vivo coincidió casualmente con a puenda de Tasamen 24 horas na que estivo vixen unha reforma reglamentaria que empachaba que os comparecientes tenesen turno de réplica de impuesta a intervención das collas parlamentarias, polo que denuncian que se les furtó o dereito a exponer as suyas tesis de traza adecuada. De impuesto pro pasó por Ascorz de Jalón Vivo y esta reforma se anuló y os venidos comparecientes tendrán dereito a réplica. Fendorella, 101.8, Radio Topo. Y ahora continuamos en Radio Internacional con lo de Saleixo do Gasteche de Cucucha, no ubico de Recalde de Bilbao, y vamos a leer todo eso comunicado de Gasteche. Ue, a la mañana 6 de Maitín, ya venida la policía a Tobico de Recalde, con una actitud muy violenta, cargando contra las vecinas de Recalde, fendo batans y cada vegada son más os ferius y feridas, hasta continuar con lo de Saleixo, que fuera posible a espaldadura de Cucucha 3. Pues se espera que siga un día muy longo, pero por ahora, la chenda intro do Gasteche continúa resistindo y con muchos ánimos. Mediante esta acción policial se cumplen las amenazas que nos tres meses han feito periglar o nuestro proyecto. Un proyecto que convirtió una fábrica abandonada en una fábrica de sueños, que en estos tres años ya está gestionada de terza participativa, popular y creativa. En cuenta de que triunfan los intereses de Obico y las miles de usuarias que integran y fan forma Cucucha han triunfado sin intereses especulados. Como ya hemos argumentado y demostrado, mientras toda la historia de Gasteche, en particular en estos tres meses de actividad, Cucucha ha manifestado en todo momento estar un ejemplo de participación ciudadana plural y abierta, un modelo de sociedad esperen e inclusivo que fa palidecer a un modelo institucional establecido. Cucucha, como motor cultural alternativo de Ubico de Recalde, ha deixado en evidencia que el modelo capitalista neoliberal amoga os dereitos e necesidades da ciudadanía, restringindo y amogando o suyo potencial creativo y de seres humanos. Con nuestro esfuerzo y trabajo de continuo, hemos dado ejemplo de cómo as ciudadanas somos capaces de autogestionarnos, generando alternativas de ocio, espacios para fomentar las relaciones equitativas, a tolerancia y o respeto por las demás. opinión respecto a voz de las miles de personas que nos reafirman, así como de colectivos de Recalde, Bilbao, Vizcaya, Euskal Herria y cuyas internacionales, son los que en estos momentos son probando de desalojar y espaldar nuestro proyecto. Ahora a favor de Cucucha 3, que se ha creado en estos tres meses, ha de crevar con toda la suya fuerza de aturar esta injusticia. Venimos a permanecer impasibles, viendo cómo se estricalla la casa nuestra. Defenderemos o gasteche de traza activa, positiva y constructiva. Queremos aclarir que, desde ahora, toda la responsabilidad de lo que suceda en Cucucha 3 y Ubico de Recalde será de Cavisa S.A., el Concello de Bilbao y el Trastallo de Interior del Gobierno Vasco. Somos estados en todo momento abiertos a las negociaciones sin olvidar que nuestra actividad siempre ya está reafirmada y legitimada por Ubico de Recalde. Mani menos está ya suya respuesta, sorda, muda y cargada de violencia. No hizo 100 plegaos, porque Recalde hay más Cucucha y porque Bilbo hay más Cucucha. No pasarán. O día todo de Saleixo ya había prous detenidos en Novico de Recalde, que pareciaba de raso en pleno estado de sitio. Los cipayos, como dicen así, asti a la archencha, reprimieron con violencia a Sabelo, con la Sabelo de violencia que da protesta, haciendo servir métodos y trastes, pues como gases lacrimochenos, como pilotas de goma en cada inte, y así en las mismas tanquetas hasta entrar en Ogasteche. La violencia policial ha plegado en decenas de nafradas y detenidas, tanto en el desolicio como en las manifestaciones venías que se han sucedido a lo largo de toda esta semana. Ha chuezado impuesto una solicitud de la Asociación de Vecinos de Recalde a tuca decisión sobre la espaldadura de Gasteche, un día por la posible ilegalidad en el proceso por parte del Concello, pero a la fin procedió a autorizar la espaldadura y a la fin se ha producido. Después de estar 13 años abierto este Gasteche, aún se fija en la renta de actividad, datos y todas. Las vecinas amenazan con abrir Cucucha 4 y el alcalde de Ascunat amenaza con no permitirlo. Y ahora te hicimos a dejar con una canta de Cea Mais, en despensada de este Gasteche, se fació en despensada de este Gasteche, que es la canta Cucucha 3. Espacio, metro, carretera, Lautaretan zugalde, zaitazu zer berri, nola dau? Egunero kotasunaren irudia, hau bilatzen zaitut gaur. Amarurteko hau, zaunkak adatoz, diru munipaltza. Hauko bat ikartzen, fenomenoz, beti zuen alde. Eskutik elduta daude, raptarrek alde. Beti berdin, jala ere ezberdin, goitik berata, gora beti. Hainbat kultura batutak barruan, erreke erreari emateko gutxa. Hametsak lortzeko kompromesua, txutik irauntzeko gogortasuna. Okupa bidea, zuzena zurea, bezalauten kontrako joka bidea. Okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat, etxe bat. Kapitalaren menpeko mundunetan, handaz jabedun baina gutxi dira. Zer, hemen ikitxa, no, erregaldetik, no. Biotxez eta deia siniesten, txemat urteko txabarruan. Diko eta gogoru txiku kutxa. Resist stance. Esta semana, o 29 de septiembre, se fará o cabo de año da abada general que vivió en el Estado español la añada pasada contra a reforma laboral y os retalles laborales y sociales que ha feito o gobierno do PSOE. Mientras esta añada, estos retalles no nomás han aturado, sino que han continuado y se han enamplado, pues con a reforma das pensións o con a reformada negociación colectiva. Este 21 de septiembre se había convocada una jornada de luita en Cataluña, pues por todo o sindicalismo anticapitalista de ese país, y han feito este manifiesto unitario a la población de Cataluña. O 29 de septiembre de la añada pasada, dende o sindicalismo institucional, dica o sindicalismo de clase y reivindicativo, se convocó una abada general con el objetivo de aturar as medidas neoliberales que dictaban as instituciones capitalistas y que tanto o gobierno español como lo catalán, con o refirme dos respectivos parlamentos, aplicaban sosmesamente. Estas medidas estuvieron una enrestida a los derechos de todas las trabajadoras, generando más riqueza a los que han provocado la crisis, o capital financiero y productivo. Con estas medidas, o gobierno y a patronal han continuado aplicando a suya política neoliberal y capitalista que mira de fenos bosar a crisis a la clase trabajadora con más atura y precariedad. Medidas como a reforma de las pensiones, en ampliando dos añadas a vida laboral, o as conchelacións salariales que han estado refirmadas por o sindicalismo corporativo, traicionando una vegada más o mensaje da convocatoria de vada de la añada pasada. Os señas diste manifiesto, fa un año clamemos a la vada general y nos comprometiemos a que a nuestra no sería una luita de escaparate. Con todas as nuestras fuerzas hemos continuado movilizándonos, denunciando en los centros de trabajo pactos que suposan perdidas en derechos laborales y oposándonos o 27 de chinero a la vergüenosa reforma de las pensiones pactada por Comisiones y UGT, refusando de todo los retalles en sanidad y a mostranza, a precarización laboral, os abusos e privilexios de banqués e políticos institucionais, deluyéndonos con as que dende as plazas e as asambleias reclaman unha democracia real asinas asinas. En este camín, moitas vegadas o verticalismo sindical ha optado por dar a espalda aos intereses da clase traballadera e han actuado como unha simple correia de transmisión da nosa perdida de dereitos, vendendo como inevitable rebaixas e pactos sociais. Por todo isto, as organizacións sindicales siñas diste manifiesto, temos o análisis de que, tras cambiar a actual situación e o sistema, ya la hace tal a unidade e a luta continua de todas as traballadoras con todos os movimentos sociais. Valoramos positivamente a gran resposta social que se faceu o 15 de maio, o 15 de xuño e o 19 de xuño e que agora continua con as movilizacións en a Mostranza e Sanidad, que damos refirme de todo. Consideramos moi necesaria que a movilización siga continua e cutiana en o tempo da desexir xuntas e o máis unitariamente o venien. Esfensa dos servicios públicos, a Mostranza, a Sanidad, Transportes e o nuestro refuse aos retalles, as privatizacións e externalizacións. Novo xara deuda e que a banca e as sectos estratégicas sigan de titularidade pública. Derogación das reformas laborales e das pensións. Redistribución da riqueza e reparto do treballo, ta crear ocupación digna ta todas e tan mientres guaranciar un ingreso prou a todas as persoas desocupadas. E aturar dos desafucios e guaranciar l'habitache de loguero a presas asequibles ta todas e todos. Para conseguir estos objetivos, convocamos a movilizarnos unitariamente o 29 de setembro en las localidades de Cataluña, para que sigan acciones aunque se remere a nuestra oposición al pacto social, así como taparar jornadas de luita. Antimás, reafirmamos otras movilizaciones, como a jornada del 15 de octubre, así como las luitas en defensa de la Mostranza, Sanidad y otros servicios públicos que se son convocando en todo el territorio. Todas estas movilizaciones y otras que convocaremos bien luego van enderezadas a crear las condiciones necesarias que posibiliten la convocatoria de una vada general de aturar las enrestidas a los derechos sociales y laborales. A luita llena carrera y en los puestos de trabajo, en defensa de nuestros derechos en talabada general, sindicalismo combativo y no pactista, septiembre de 2011. Pues este manifiesto unitario, como te hemos dicho, y he señalado pues, por casi a integridad las organizaciones sindicales anticapitalistas de Cataluña. Y he señalado por CGT, las dos CNTs que viven en Cataluña, CNT AIT y CNT Cataluña, la Coordinadora Obrera Sindical, la Intersindical Alternativa de Cataluña y Comisiones de Base, COBAS. Continuamos charlando de luitas sociales, en este caso unas luitas por las retalladas que se están haciendo en educación, más que más en Madrid. Carta abierta de una alumna de primero de bachillerato. Estos días han aparecido por internet un fascal de cartas abiertas de profesores tratando de explicar que no son dos horas, que no son ellos los más perjudicados, que somos nosotros y nosotras. Minigna Villar, como todo lo suyo esfuerzo, no fa un rato cosas malas que ve el político, deixa callar frente a los medios, que son unos calvans y que suyas protestas se deben a esas dos horas que no dejan de mencionar. Nos manipulan como quieren, las suyas mías verdad aparecen en las primeras planas de los suyos periódicos, mientras los feitos, las cifras objetivas, quedan sepultadas bajo las suyas estrucias electorales. Así es que me faría gollo de compartir a mi versión como alumna de secundaria de escuela pública. No creigo en partidos políticos y tanto me da a que len baixen o chornal o len puyen dos horas. Me importa a mí es venidero y les venidero de mi generación. Fue una semana que es como principio primer de bachillerato en un instituto de Getafe. No hay una mala zona, no hay guaira y pobreza y sé que debo considerarme afortunada. No puedo depresionar como ya situación en otros institutos de zonas más pobres aquí mismo, en Getafe. No sé si creyé mis cosas que me cuentan sobre más de 40 alumnos amontonados en aulas sin material, con profesores más alticamaus por salir vivos del aula que por conseguir un buen RAN. No mío somos 30, 37 y 33 alumnos de primer de bachillerato en las tres clases. Pensábamos que ni habría cuatro clases, porque ya hay cuatro opciones de bachillerato, pero las letras puras, griego y latín, no son estadas desterradas. La profesora de latín nos decía que ya eran protegidas por ley, así es que no entiendo cómo ella, junto con los míos compañeros que querían estudiarlas, se han habido de marchar del instituto. esta semana no hemos dado quasi clases útiles, o mi instituto lleno caos. Hemos cambiado de tutor un parell de vegades, per los desajustes en los horarios. En no haver-hi clases de tutoria, no hemos puesto trigar delegado, o que s'encarga de zarrar l'aula con clau mientras os recreus, però que debemos portar sempre d'encima la motxilla per evitar els furtos. No hi ha professors de guàrdia que acusirà als alumnes que són solencos, com vol el professor Falta, i en els més xicots, recentment plegaus en secundària. Els horaris són provisionals, qualsevol nou canvi a ordenar de l'administració trastoca les classes de tot i exige refer tota l'organització. Tengo tres profesors, de Luenga, mates i anglès, que en realitat són millors professors. Treballarà mella jornada en el meu institut i l'altra mella en altre, encara que el descontrol i tal que encara no han mandat ningú de l'administració. Mentrestant, som saturats mentre aquestes tres hores o a vegades ens junten en l'aula gran als tres batxillerats, els 100 alumnes, con un solo professor, de que no perdamos el tiempo. Ni en sabemos en qué collada de matemáticas y seremos, porque els professors no poden meterse de acuerdo en qué sistema fer servir per trastallar les colles i que plego que falta. ¿Qué tenemos pillo ranque no a privada? ¿Al caso creían que la privada se pierden tantas horas de clase por temas asinas, que tienen el mismo material, a misma treintena de alumnos por clase? Os desdobles, las únicas dos optativas que el instituto ha puesto a ofrecer tienen, de nuevas, 30 alumnos por desdoble, incluida ampliación de inglés oral. ¿Qué tal creen ustedes que funciona una clase de inglés oral con 30 alumnos? Tenemos oportunidad de charlar un minuto y medio cada alumno. Me indignan las mentiras descaradas de Aguirre. Sí que ya había retalladas, lo notamos todos los alumnos, a cañosidad y a descontrol generado por la falta de profesores. Todos son fendo más lo que pueden, y mesmo asinas no lle pro, no duben con tanto por fer en pleno principio de curso escolar y tan pocos recursos. Los míos profesores no trabajan 20 horas, nos dan 20 horas de clase y después nos cursirán no recreo, fan clases de refirme, se encargan de cubrir las faltas de otros profesores, paran las clases venientes, responden a las dudas después de la hora de salida, se quedan ayudando a los alumnos que van pillar en las suyas horas libres. Nos le van a hacer gambadas, a campeonatos de matemáticas, a concursos de poesía. Plegando su lunes a primera hora con golleras, tal vez se queda de maitinada correchindo. Les he visto una manifestación hoy mismo, junto a los suyos alumnos, huyendo por nuestros venideros. A pesar de todo lo caos, las horas perdidas, a falta de material, ellos continúan siempre a pie de cañón, con la suya loseta vieja y los suyos clarions. Nosotros tenemos la suerte de tener las losetas digitales de la privada. Soy orgulloso de mi instituto y de los míos profesores, que me han mostrado a no rebelar y a luchar por los míos venideros. Gracias a la escuela pública, esta añada podía optar a un bachillerato de excelencia en San Mateo, que dentro entre los 50 millones del examen, el premio extraordinario da eso, en cara que provoque no gane. De una zona sur ganó, pero he decidido de continuar en un instituto público sin presupuesto, que yo que afeito que quedase entre esos 50 millones. Así es que no me voy a callar mientras nos arrebatan la educación pública y nos condenan a una sociedad de clases sin posibilidad de ascender. Si los ricos son los únicos con acceso a educación, los pobres siempre continuarán estando pobres. Y si aprendemos en clase de historia. También unos cuantos políticos deberían deixarse de propaganda y chandrios y tornar a la escuela a estudiar el antiguo régimen, las revoluciones y el movimiento obrero, antes de repetir los mismos errores del pasado. MLG, una alumna del IES, José Hierro. Getafe en Castilla, nos nimos ta Cataluña, nos nimos dende la mostranza dica la sanidad. Valdebrón trancará la semana da Constitución ta Estalviar. A inapelable decisión da Consellería de Salud de retallar este año a 93 millóns de euros do ya esmermeu presupuesto dos goito hospitais del Institut Català da Salut ha levado a la dirección de Valdebrón, o suyo centro más emblemático de Cagora, a recorrer una mida tan lesiva de asistencia como lle o cierre mientras una semana de todos los servicios que no formen parte de urgencia y os malaudos ingresados. A semana do puente da Constitución do 5 al 11 de aviento veniens será con toda probabilidad o periodo en que se aplicará la iniciativa, ya aprobada por la gerencia de Valdebrón. Se trata de una mida de sin precedentes en la sanidad pública del Estado. a difusión da mida a deixau a rapao o personal, que, a más, lle está informado un novo retalle de xornal que se aplicará a médicos e médicas e enfermes e enfermeras dende el 1 de octubre, por cuyo motivo tienen previsto realizar unha vada de 3 días ese mesmo mes. A supresión do plus por objetivos cumpliús a fin do pago das horas extraordinarias de tardis e a eliminación do suplemento por fer xornada partida se traducirá en unha reducción global dedica ao 30% do xornal, asegurou ayer un cirusano da Valdebrón, con 20 años de antigüedad. Nos han rebaixado unha mella de 1.200 euros mensuals, indicou. Somos os únicos médicos del Estado aos que se le retalla o xornal. A situación igualmente crítica en a resta de hospitals del ICS, en os de Belviche e Germans Trial y Pujol. Os médicos acordaron ayer desoír a indicación de salud da mugar ao máximo os días de hospitalización dos malaudos e a suxerencia de reducir as peticións de pruebas diagnósticas por imágenes, escáneres, resonancias magnéticas ou ociografías, entre atrás. Imos aplicar os criterios médicos de sempre en o trato con os malaudos, afirmou Rosa Bollé, radióloga da Valdebrón. Estos hospitals han multiplicado a cifra de pacientes atendidos. Moitos deles con dolencias de baixa entidade sanitaria, como consecuencia do cierre das urxencias nocturnas en 46 centros de asistencia primaria. A degradación asistencial debida ao obsesivo retalle económico que sufren estes hospitals principia a estar palpable, adivinou Bollé. Os centros, dícese, sempre son estados brillantes, a pesar de tener menos presupuesto que a media de hospitals de España e Europa, asegurou. Lo de agora lle penible. Nos son desmantelando. No más, operamos l'urxen y os cánceres. Dende abril no se coloca una sola prótesis de chenullo o anca, y en cara que no dan cifras, lle de dar que hay cientos de malaudos que se van sumando a las listas de espera, describió a especialista. Esas demoras implican un mayor consumo de medicinas y a lesión, sad operar causa dolor. O desánimo y a crispación a que lle menando este cúmulo de perdas puede menar las respuestas de protesta igualmente inusuales. Una de ellas podría estar el incumplimiento de ver servicios mínimos en las jornadas en que Valdebrón realice las vadas anunciadas, apuntó un veterano médico del centro. Y hay mucha preocupación, nunca nos presionamos plegar en estos extremos, aseguró. Una das noticias que nos ha sorprendido estas semanas deste verano que ya ha rematado y que también ha estado una noticia al tubaso amagada estaba a reforma constitucional express que han feito pues en 15 días os dos partidos do régimen, o PSOE e o PP, que a pachas pues han feito esta reforma cuasi amagada y una vegada más pues a retallar dereitos a todos os traballadores. Imos a leer un poco en qué consiste esta reforma da manda chende a la organización Andalucía Comunista. Debanda a reforma constitucional votada por las Cortes Españolas, Andalucía Comunista quiere manifestar que en general esta reforma mete ao descubierto que o pacto constitucional de 1978 ha estado siempre una mentira y que no ha habido ni habrá ya un Estado social y democrático de derecho, ni autonomía a todos los diferentes pueblos y naciones del Estado español. Esta reforma responde aos intereses dereitos do gran capital español e de grandes capitales internacionales, especialmente alemáns e norteamericanos, que miran de fer bosar tanto a deuda pública como a deuda privada española, a la clase obrera e a sectores populares dos pueblos del Estado español. O clamau, control do déficit público e o equilibrio presupuestario, non máis son que desincusas tapullar a gran constitucional o retalle en gasto social das diferentes institucións del Estado, da que todos os dinés vaigan entre os grandes capitalistas e abrir de traza máis esclatera a puerta a grandes privatizacións dos servicios públicos, sanidade e a mostranza máis que máis. Esta reforma constitucionaliza que a crisis va a abosala a clase obrera e a sectores populares. Dende unha vista mínimamente progresista e de cucha, se quere superar o déficit público, por do cal principiar lle por pullar os impuestos a que máis tienen, que por outro costado son os maiores responsables del actual déficit público e redistribuir as riquezas, non nomás para mantener o actual gasto social que mesmo ten amplado, ya que o Estado español lle en acuda dos Estados da Unión Europea en gasto social. pero no PSOE ni moito menos o PP son en a labor de redistribuir a riqueza social, máis bien ao contrario. Estos partidos non máis atienden a las voces dos seus amos, os grandes capitalistas, nunca máis. O feito de que tanto PSOE como PP non hagan que isto chus meter a referéndum nesta reforma constitucional non máis indica o fundo déficit democrático del Estado español e dunha monarquía parlamentaria que non pode empachar de estar heredera do régimen franquista. Por outra banda, pensamos que un referéndum social sobre esta reforma non cambiaría ni brenca ni mella. O marco político ilegal continuaría estando a favor dos intereses da gran oligarquía imperialista española. Por tanto, a nuestra apuesta no lle por un referéndum sobre esta reforma, sino por a derogación da Constitución Española de 1978. Esta reforma tamén persigue acotolar al Estado das Autonomías, ya que son as institucións autonómicas as que se encargan de fer, sobre todo, o gasto social. Esta reforma retalla considerablemente o papel das diferentes institucións autonómicas en amugales o gasto, especialmente o gasto social. As consecuencias desta reforma do conxunto do pueblo traballador andaluz van a estar evidentes. Si ya as institucións autonómicas andaluzas han amostrado en todas estas añadas o seu fracaso en mantener un mínimo bienestar social, agora, con esta reforma, as condicións de vida e existencia do pueblo traballador andaluz empeora encara máis. A situación de Andalucía en general, como nación dependiente e oprimida, se acentuará. Se Andalucía sempre ha estado en todos estes anos a la coda en desembolique económico, social, laboral, educativo, etc., esta reforma fará que Andalucía caiga en un pozo fosco de miseria. Pero había salidas. De Andalucía comunista, a salida allí en organizarse y luchar por bastir una Andalucía libre, soberana y socialista. Dende ya, cal treballar a construir un amplio movimiento popular que refuse todas estas medidas y que siga consciente que el objetivo ha de estar ir entre un proceso constituyente andaluz que desemboque en la creación de una república andaluza libre y soberana al servicio de los intereses de la clase obrera y de los sectores populares andaluces. Ya no incluyen más engaños si queremos un futuro en paz, bienestar, democracia y libertad o camín ha de estar a conquista da soberanía nacional de Andalucía e a transformación dos alacés desta sociedade. Entre as convocatorias de estas semanas, este miércoles 28 de septiembre, y habrá un concierto en la UV Arrebato, en la carrera Palafox, en el ubico de Madalena, a las 8 de la tarde, y tañerán Zorras Adolescentes y Criaturas. Y una otra convocatoria que os queremos recomendar muy especialmente, no yeste esta semana en Caraman con Pouque, yeste la semana viniente, o miércoles 5 de octubre, y a presentación del libro Prou Proulen, un libro de cuentos en aragonés, taúnes de venider sostenible, en formato libro CD. Será el miércoles 5 de octubre de 2011 a las 20 horas, La Pantera Rosa, carrera San Vicente de Paúl, 28, aquí en Zaragoza. Y remedatos ya lo que te os hemos dicho antes. Este cabo de semana, este sábado 1 de octubre, en O Parque de Muel, en Zaragoza, Huerva Rock. Dende las 11 de maitín, actividad alrededor do río, a las 14 horas, chenta popular por 3 euros, a la media de las 7, charrada con colectivos en la defensa de la tierra, y dimpués de nois a las 10, concierto con las collas Switchover, El Último Escalón, Los Dañados, El Aitor, y dimpués DJs. Fuego eterno quema menos si no hay rencor por dentro. La carne arde de vergüenza y nos hace enrojecer. Que el vivir sea siempre su única condena. Que soñar de nada sirva para ahuyentar las penas. Que los labios solo valgan para pronunciar tristeza. Hasta que hayan hecho suya la humillación ajena. Y este miércoles tañeba criaturas, como ya te os hemos dicho, y este sábado tañe criatura en la Sala López. Sí, hemos tenido una trucada telefónica y tañe la asociación de vecinos Arrebato y criaturas en plural. Bueno, y como te os decía, pues Huerva Rock este sábado 1 de octubre. Y bueno, agradecer esta trucada que nos ha corregido una mica y cosa, ya son las 7 y aquí remata Fendorella esta semana. Nos escucharemos la semana viniente a las 6 de la tarde aquí en Radio Topo 101.8 de FM. Ablandar fuerte. Y nos dejamos como siempre con una canta traducida en aragonés. The Cure, The Last Day of Summer. Cosa no soy, cosa no sueño, cosa no oye nueva, cosa no pienso, u creigo, u digo, cosa no oye verdad. Gozaba de estar tan fácil, yo ni en fací un poder. Sí, gozaba de estar tan fácil, pero el zagardilla do verano nunca no me sentí tan fredo. O zagardilla do verano nunca no me sentí tan viejo, nunca no me sentí tan... Todo lo que tengo, todo lo que sucheto, todo lo que lle mal, todo lo que compadezco, confío o aimo, todo lo que senlleiu, gozaba de estar tan fácil, yo ni en fací un poder. Sí, gozaba de estar tan fácil, pero el zagardilla do verano nunca no me sentí tan fredo. O zagardilla do verano nunca no me sentí tan viejo. O zagardilla do verano, nunca no me sentí tan fredo, nunca no me sentí tan...